Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el Ministerio Sanador de Jesús, parte 1. Lean conmigo Marcos capítulo 5, versículos 27 y 28. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Hoy veremos un secreto en esto de ministrar, o sea, acercar la gente a Cristo para que encuentren paz, tranquilidad y salvación, y es, Cristo era un cazador de necesidades. ¿A qué me refiero? Vean que nosotros tenemos diversos tipos de necesidades físicas. Yo necesito alimentos, seguridad, abrigo, abrazos. Tengo problemas emocionales, tengo dolor, angustia, quiero esperanza y quiero paz. Pero también está la parte espiritual, que es la necesidad de Dios. La menos evidente de estas necesidades en las personas es la necesidad de Dios, porque siempre tendemos a poner las otras. Cuando tú tienes amigos que quieres acercar a Cristo, ayúdales en sus necesidades físicas y emocionales. Pero el mayor regalo de todas es acercarlos a Dios. Es conectarlos a ellos en una relación personal con Dios. Cristo trabajaba esto en la mente de las personas. Trabajó todas las áreas de la vida. Pero miren lo que dice aquí el pensamiento. La necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de que su vida tiene un significado eterno, eso es reconciliar a la gente con Dios. Dos ejemplos nos sirven para hoy. El de Marcos 5, que vimos hoy, es una mujer que tiene flujo de sangre. Ese es un problema grave, porque la ley levítica decía que no podía ir al templo con flujo de sangre, no podía ser tocada por nadie, no podía ser abrazada, no podía ser amada. 12 años, y había gastado todo su dinero, pero saca todas sus fuerzas para ir a Cristo. Cuando va a Cristo, ella dice, si yo lo toco, seré salva. ¿Por qué no dijo, seré sana? Porque esa mujer hubiera quedado feliz con el solo hecho de sentir en su corazón que estaba perdonada por Dios, porque los fariseos falsamente decían que una persona con una enfermedad de estas que no se curaba es porque Dios no la amaba y la estaba castigando. Si Cristo le hubiera dicho solo que estaba perdonado, hubiera sido feliz. Caso idéntico es el paralítico del estanque de Betesda. Jesús le dice que no peque más, queriéndole decir que son sus pecados como resultado de la vida desordenada lo que lo tiene ahí tendido en el suelo. Este hombre hubiera sido feliz con el solo hecho de que Cristo le hubiera dicho, tus pecados te son perdonados, así no lo hubiera sanado de su parálisis. Pero el Señor no hace cosas a medias. En todas las sanaciones dice, tu fe te ha salvado. Cree y serás salvo o salva, porque Él quiere darnos la sanidad física y la sanidad espiritual. Sé un cazador de necesidades como Cristo y búscalas en la gente. Ministralos y los acercarás al reino de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.